zona 630. Mujeres quedan, ¿verdad? ¿Perdón? Tres mujeres nomás ya. Digo, nomás quedan tres mujeres. ¿Ustedes? ¿La otra señora va a la señora del niño? ¿La de lentes? ¿Una de lentes? No me quita la señora, no me quita la señora, no me quita la señora. Ah, sí, la señora que va a ser aquí. Rosa. Ahí ya se fue a dar. Uy, desde temprano. Y la mujer. Y las otras no han encendido la luz. Ya les dije. ¿Cómo? No han encendido la luz las otras, ya les dije. Sí. ¿Hay que encender la luz? Sí. Pero otra vez se encendieron porque yo la encendí, pero él me dijo Juan que la encendió, pero ahora me dijo que no la encienda. Me dijo Pablo, que no la encendió ni tampoco. Thank you. Buenos días. Buenos días, compadre. ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿cómo estás? Thank you. ¿cuáles son los que... ¿cuál es la bomba que teníamos que arreglar? Ah, la de este lado. ¿La de este lado? Porque los tinacos acá se vienen. Toda el agua baja. Ajá. Entonces tiene uno que vaciarla, vaciar el tubo. No, no volver a llenar la bomba, para que no tenga aire. Exacto. Entonces hay que estar cuidando que no se vacíen nunca los tinacos. Tiene un poquito de agua, o sea, pero me hace raro que esté bajando porque tenía más como 10 centímetros de agua. Y a lo mejor no se va a bajar desde arriba. A ese es lo que está en el tubo. Bueno, se supone que no debe haber nada, ¿no? A lo mejor sí le queda poquita. Entonces, a lo mejor esta no es. Será la otra. Bueno, va a servir para que ya sepamos con seguridad. ¿Cuál es el lado? ¿Cuál es de qué lado? Vamos a necesitar que alguien se suba. Pero, para ver esa y que... Y ver que... Pero ayer lo hicimos eso, ¿no? Sí, ayer lo hicimos, estaba encendida la bomba y yo me subí. Y dos tinacos de allá estaban vacíos y no le estaba entrando nada. Y estos de acá estaban casi llenos y le estaba entrando agua al de aquel lado. Entonces... Sí, sí, ha de ser así, esta bomba ha de ser la de este lado. Esta línea tiene agua. La línea. A ver, ¿cómo vamos aquí? No está bien, bueno. Todavía falta. Es muy poca agua. ¿Hay agua? ¿Eh? ¿Hay agua? No, en los pinacos de este lado no hay. Nomás hay en dos de los tinacos. La cosa es de que si los prende no sé si están conectados a esto. ¿Por qué se la tiene? Y abriendo ahí para ver si sale agua. Tiene agua. Pero pues ya no vale que tiene. Tiene agua. Pues para no fallar, no sé lo que se puede. Quiere con las bombas, ¿no? O sea, hacer que salga, digo, que se llene el tubo del agua de las dos bombas. Sí, pero tiene agua. Ese es el caso que... Entonces aquí, no sería aquí eso. Y esto tiene agua. Ajá, entonces el problema no es ese. No es ese. Sea otra cosa. O al menos que tenga que vaciar desde arriba todo esa agua. Y tenga alguna burbuja aquí. Ese es el jale. Porque es que lo que hace es que cuando absorbe, sí. Si queda una burbuja, ya no la hace. Uh-huh. Por eso es de que tengo que llenar todo esto aquí, porque toda esta parte de aquí tiene que estar lleno. Uh-huh. Pues vamos a necesitar subirnos, no va a haber más. Conectar una, y esta sí jala, y esta no jala. Uh-huh. ¿Pero de qué manera podemos ver? ¿Tiene que subir el chorro? O sea... No, sí. Tiene que subir el chorro a ver cuál es la que absorbe agua. Porque ayer estaba encendida una y yo me subí... Ok, ¿cuál? Y estaba subiendo... ¿Cuál es la que estaba prendiendo? Esa. ¿Y estaba absorbiendo agua? Estaba subiendo nada más por el tinaco de acá. ¿Por eso? Sí. Estaba por absorbiendo. Eso, sí. ¿Y esta? Esa estaba apagada. Está creo que apagada. Estaba apagada. Y por los otros no estaba subiendo nada. A ver, vamos a hacer esa. Yo me subí y Lizar la dejó encendida la bomba. Pero pues con la puerta ahí cerrado pues no podemos ni ver ni subir arriba. Mira, pues hecha, y eso es lo que pegan los mosquitos del dengue. Tarde con porque la llave la tiene encargada. cansado. ¿Sabes? Porque son dos tinacos, están vacíos. Sea el contador de los dos a la vez. ¿Sabes? Sí, señor. Sí. Más bien sería la bomba o la tubería. Ahí en el que la purga, cuando se va, sí. Se purga el empacador de jalar. Sí, ahí se la bomba, entonces. Sí, esto es lo que se puede hacer, que se purgue. Nada más ahorita. Nada más son para purgarse. Este sobre el sistema se purga, sí. Porque fui a una invernadera que está aquí por la dermatología, uh-huh. Y así me pusieron con una bomba. Y se tuve que purgarla. Sí. Para que volviera a jalarla, a llenarse de tanque, si no se llenaba. Está curado, fíjate. Sí, pingo así. Tiene que ganar un metro de madre, pero tuve que aprender ahí. Se purga. Por eso hay que tener cuidado de que no se vacíen completamente. Sí. Cuando se le acaba la pila, por eso se arrastra. Se le acaba la pila del celular por completo, sí. Es más difícil cargar. Luego dicen que no es bueno que se descargue completamente. No, no, así es que se amuela más pronto la pila. Sí, de verdad, sí. Siempre quiero comprobar. Yo tampoco lo veía. Mi operador de los domingos, que es David. Pero sí. Pues es que sí hay mujeres también, ¿verdad? Hay varias mujeres. Hay varias mujeres. Sí, gracias a Dios. Como unas 5 o 6 mujeres. Sí. Qué bueno, ¿verdad? Sí, sí. Sí, la mujer es lo más bella de la creación. Sí. ¿Y no hay alguna locutora, mujer locutora? ¿Eh? ¿No hay mujeres locutoras? Sí, porque... ¡Ay, ay! Ahorita me enseñé a una Begoña Lomelí. Ah, que es una de las locutoras. Sí. Yo le tengo un programa. Bueno. Tiene un bloque que es de las 11 de la mañana a las 12. Desde el lunes a viernes. Ah. Ella y Juan Pablo Valcels. Ah, se llama Alto Parlante. Ah, es el mismo nombre que tiene tu programa. ¿Eh? Es el mismo nombre. ¿Y de cuál? Alto Parlante. Alto Parlante se llama el programa del domingo también. No, el mío se llama Ojos Plásticos. Ah, Ojos Plásticos. Y de ahí sigue Alto Parlante. ¿Eh? Están juntos, ¿no? Están juntos un programa y el otro, ¿no? No. ¿No? No, no, ellos tienen su rollo, ese, ¿no? Pero digo, el horario es... Ah, sí. Termina uno y empieza el otro, ¿verdad? Ah, sí. Sí, sí, respecto al horario, sí. Sí. Sí, es que ahí no debe haber pausas. Ah. Sí, por ejemplo, el domingo, por ejemplo, si yo llego, está al aire el maestro de licencia, ese por... Ah. ¿Cómo se llama? El renacer de la palabra, se llama. Ah. Y hablan en agua, en mayo, entonces llevan grupos autóctonos mayas. Entonces, él termina a las 10. Entonces, él se debe de despedir a más tardar a las 9:59. Porque a las 10 entra la identificación ley. Y ahí inmediatamente después de la identificación ley entra la entrada de mi programa y entro yo a la ley. Entonces a veces que se cuelga y yo digo, voy llegando con permiso, de lo que está el radio está abierto, ¿no? Entonces, con todo sigilo llega y pone sus fotos. Luego pongo mi compu y sí, el micrófono. Y dice, ya él se despide, sale. Sobre la identificación ley y el suyo. Y cuando alguien se atrasa, el otro continúa, el otro decide. Sí, claro. Sí. Sí. No hay gas, madre. Por eso no calenté el agua. Oye, madre. Calenté en media tacita. No, bueno, ahí en el micro. Pero en el micro. No, no, ni se hace. No, ni se hace. Mi madre. Mi madre, ¿qué es eso? Thank you. Thank you. Como volvió a gritar y hasta que gritó así. Pues yo me acerqué en el primer chapa, yo no quería gritar, no vamos a ver el y me viste, y fue el chapa que también me dijo, no, es que... Y luego... Yo le ayudo. Pues vos para allá. Vas para allá. Vámonos. Ok. Órale, luego vemos. Hasta luego.